si merito ser parte, pero indiscutiblemente sí sé que fueron quienes me guiaron en el trabajo que yo traté de realizar desde que regresé al país allá por el 86, concretamente. Bien. Doctor, le digo, sinceramente, este ha sido el mejor reportaje que hemos hecho en todo este periodo. Y se debe a usted, no a quien habla con la gente habitualmente. Lo felicito por el hallazgo, pero también lo felicito por las ideas y por el concepto claro. Le mando un fuerte abrazo desde La Señal aquí en Radiográfica. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Gracias. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar Radiográfica, una radio como la gente. Inicio espacio publicitario. Ahora tenés Radiográfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radiográfica para Android. F89.3. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radiográfica FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3, Radiográfica. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Aquí nos dice Marcelo Rey, seguramente en unos días los medios y los trolls tirarán mierda sobre la deuda o el impuesto a los muy ricos. Estemos atentos, apurémonos a hacerlo más rápido sin putear, ni dudemos que pueda ser una opereta, nada de ponerse a pensar. Bueno, se puede pensar mientras se desarrollan conceptos fuertes. Mensaje. Carlos Pese. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Yo bien. Me pide mi amigo Marcos que te escriba para decirte a nombre de él. Gracias, Marcos. Un fuerte abrazo a todos los misioneros. En la política sanitaria se habla de un antes y un después de Carrillo. Política sanitaria de prevención y no especulativa ni discriminativa. El ataque traicionero e injusto de tal asociación menoscaba nuestra identidad nacional. Hoy lo recordamos en estas circunstancias y haciendo una abstracción, sacando la construcción sanitaria existente hoy y construida por él, estaríamos todos muertos. Tengo más para decirte, dice Marcos, pero en otro momento te llamo y hablamos. Gracias, Carlos. Gracias, Marcos. y escuchamos lo que tiene para decir el periodista Enrique Martín. Hola Gabriel, bueno, creo que ya se dijo bastante en el programa sobre el remanido billete de 5.000 pesos. Bueno, agregar solamente que está en juego la imagen del sanitarista más importante de América Latina, el primer ministro de salud de la República Argentina designado por Perón, perseguido por la dictadura del 55, alguien que murió como una rata, pobre de toda pobreza en Brasil a los 50 años y que jamás fue reivindicado. Que ocurra esto hoy, con la intromisión terrible de un Estado y los asuntos internos de otro, la verdad debería llamar al presidente de la Nación a informar rápidamente sobre esta cuestión. También está en juego la soberanía de la República Argentina y también está en juego, yo creo, en este caso, la estatura moral del presidente de la Nación. Si no hay billete, la duda carcomerá la legitimidad presidencial para siempre. Tendrá que explicar inclusive el gasto que se hizo para imprimirlos. Si mañana sí hay billete, pero sin Carrillo, ¿sí?, el nombre de Alberto Fernández tendrá realmente menos valor que un billete de medio centavo. Eso es lo que me parece. Urge que el presidente dé una explicación. Está en juego, está poniendo en juego la soberanía argentina, haciéndose eco de una supuesta incomodidad de un Estado extranjero por la publicación de la imagen en un billete de otro país. Creo que esto nunca se vio en ninguna parte. Imaginémonos que Fernández o alguna entidad argentina demuestra su incomodidad en cualquier otro país del mundo por la imagen de un billete. ¿A quién se le podría ocurrir? Estamos en el quinto sótano de la colonia, más o menos, si esto no se aclara como se debe. Realmente es grave. Acá tendrían que intervenir el Congreso, el Partido Justicialista, los militantes, más allá de todo, de la imagen de Ramón Carrillo. Creo que está en una disyuntiva de hierro el presidente, porque fue él el que se echó atrás, o por lo menos públicamente dijo que el billete no se iba a distribuir, cuando todo el mundo sabe que hay una montaña de esos billetes numerados a disposición del público en cuanto den la orden mañana mismo. Si la intromisión o la presión de un Estado hace echar atrás al presidente, bueno, creo que estamos en el sótano en serio. Chao. Seguimos en La Señal. Recurrente, no sé a qué llamar delincuente cuando el que te juzga suele ser el más reincidente. ¿Hablamos en serio o quédate con tu falacia absurda de que democracia es el gobierno del pueblo? Velo, ¿qué diferencia el obrero del juez del fuero que solo el primero viaja? Esta cortina es intencionada porque, aunque quiero hablar de otras cosas, le voy a preguntar al gran Claudio César Orellano cómo se lleva con el rap. Porque él presenta música todos los días, tiene un hermoso espacio musical los días lunes, además de la diaria desde el barrio con Lautaro Fernández Ellen y Leila Vitar. Pero Claudio, ¿cómo te llevas con el rap? Con el rap, pero tampoco me llevo bien, A ver, el rap ya en la historia de la música del mundo ya lleva varias décadas, ¿no? Más de 3 décadas, si no me equivoco, un poquito más. Está ahí junto con el hip hop, ¿no? El rap. Y recuerdo cuando se armó esa pelea entre bandas, entre pandillas, mejor dicho, porque había pandillas de rap, ¿no?, que manejaban Notorious B.I.G., que era uno de los grandes raperos estadounidenses, y el otro era Tupac Shakur, un estadounidense de origen árabe. Bueno, hubo durante 1900, a ver, transcurría 1994-95, una batalla, se puede decir, o lucha entre pandillas, que le costaron la vida a estos dos líderes raperos, pero tipos muy pesados, muy conocidos, ¿sí? Y vos sabés que alguna vez estando en Radio Provincia, estaba el hijo de Horacio Fernández, un gran productor radial en aquella época, que era productor radial de Larrea, ¿no? Muchos años productor radial de Larrea. Y el hijo de Fernández trabajaba en la discoteca Radio Provincia. Y un día yo hacía, viste, la segunda mañana, como ahora en la gráfica, de 9 a 12, y me dice, Claudio, para la última hora del programa, el día que a vos se te ocurra, y bueno, hagámoslo un viernes. Y no te gustaría hacer la historia de Tupac Shakur y Notorious B.I.G.? Y le dice, sí, me encantaría, eso sí, yo no tengo mucha referencia histórica, más de la que yo sé, pero sería... No, pues yo conozco mucho de rap, me dice el pibe era rapero, ¿está? Ahora, vos lo mirabas al pibe, era un doctorcito, académico. Es decir, no venía vestido rapero a la radio, era un doctorcito, ¿no? Un gran académico. Simplemente, te pregunto, Claudio, y arrancamos con el debate. Si vos tenés que poner música en tu casa, ¿ponés rap o elegís otro género? No pongo rap, no. Yo por lo menos no pondría rap. Ahora, si vos me pedís un día que haga alguna payasada para bailar frente a cámara como lo viene haciendo algún fin de semana, sí, capaz que lo hago, soy capaz. Pero no. Claro, no soy capaz de hablar. Si yo quiero disfrutar un momento yo solo, conmigo mismo, que es una taza de café, claro, un whisky, no pondría rap, ¿no? Está claro. No pondría rap. Bien. Esta mañana se suscitó, como muchas veces, una polémica intensa, ¿no?, en derredor al rumbo de Alberto. De algún modo tuvimos algunas observaciones, pero yo te escuchaba con mucha atención. Me gustaría que desarrolles libremente tus dudas, tus interrogantes, y vamos a charlar, sí, Claudio Orellano. Sí, bueno, no. ¿Cuál es? A mí me gustaría más que me los preguntes, porque yo me largo a hablar, en el momento me largo a hablar, empiezo hablando de un tema y termino en otro. Yo creo que empezamos hablando particularmente del momento que nos asola, que es el tema de la pandemia. Sí. A ver. En cuenta que todos estamos apoyando la decisión de cuidar la salud de la población, ahí, a partir de ese piso, ¿no?, común, al 80% de los argentinos por lo menos, aparecen las diferencias, aparecen las discusiones. Falta hacer esto, claro, Falta hacer lo otro. Y él marcaba con cierto enojo determinadas situaciones, ¿no? Exactamente. Yo lo que notaba particularmente el sábado, vos sabés, Gabriel, que la semana pasada estuve con un cuadro de fiebre desde el martes a la tarde hasta el viernes. Eso determinó que yo no saliera todas las mañanas por la radio, porque no, realmente no me sentía bien, estaba preocupado. Empieza a surgirte dudas, a surgirte miedos lógicos, además porque ya no somos pibes tampoco, ¿viste? Entonces, claro, no somos pibes, es decir, esto hay que tenerlo, es decir, somos de la juventud acumulada, pero ya no somos pibes, entonces ya uno, si bien yo no soy un tipo que soy de asistir mucho a los médicos, en este último periodo, fíjate, desde que asumí Alberto, pobre, yo he tenido 4 episodios febriles. Uno se supone, claro, que era por una supuesta infección urinaria, que afortunadamente este tema se descartó. Entonces, bueno, después surgieron otros 2 episodios en el verano, y bueno, ya me estaba preocupando. Hasta que uno de mi médico, concretamente... ¿Me escuchás ahí, Gabriel? A ver, hace un rato se fue tu voz. Arrancaste justo. A ver. A ver ahora. A ver. Claudio, ¿me escuchás? Bueno, estamos en la gráfica. Levantamos un poquito la música, ¿eh?, y nos reencontramos con Orellano en base a la comunicación. Bien, tengo una duda recurrente. No sé a qué llamar delincuente cuando el que te juzga suele ser el más reincidente. ¿Hablamos en serio o quédate con tu falacia absurda de que democracia es el gobierno del pueblo? Velo, ¿qué diferencia el obrero del juez del fuero? Que solo el primero viaja posado en el patrullero. Y vos cerrás la boca por miedo a lamer otra bota, o porque gana más el que hace de idiota que de patriota. Reason and power. Campos y minas, bancos y oficinas. Reason and power.